Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una mentira, una verdad, en una palabra me apago. Una palabra te hace regir, igual te hace llorar. Unos sencillamente no tienen palabras para actuar. Unas palabras son de azúcar, mientras otras son de sal. Mar de sentimientos, nexos directos con tu verdad. Humilde en palabras de algunos, en otros la mediocridad. Lo que dicen unos, otros ya lo maldicen. Muchas palabras dichas sin pensar, tengan miles cicatrices. Situaciones de crisis, matices. En una palabra que envuelta la crueldad o la risa de un chiste. En la palabra de un viejo sabio la paz sentiste. En la palabra de un niño la inocencia viste. Te afligiste tarde cuando no supiste huir y te dejaste llevar por un impulso hostil de un momento. No pensaste, lo dijiste, todo se acabó en segundo por decir tan solo una palabra. El mundo se te mira encima, palabra malinterpretada, maldita quizás mira. Impulsada por el alcohol, inseguridad, miedo, falsos razonamientos o simples celos necios que no dejan usar de tu lógica si quiere un tercio. Cara larga sin palabras causadas por malas caras. Para muchas cosas no hay palabras, yeah. Que hay palabras que se cobran caras, muy caras, oh, yeah. Y hay palabras que se cobran caras. Hay miradas frías que condenan, palabras de alegría, miradas tristes, vacías, que provocan melancolía. Los ojos son la ventana del alma, dicen por ahí. A mí me robaron la calma que había mientras dormía y me desentendía de este mundo, de su egolatría, de la vista de los envidiosos y su hipocresía. Una mirada me permitió ver la luz del día, me convirtió en conocedor de lo que no sabía. Miradas cargadas de amor que te cautivan, y malos ojos son cariño cuando te brillan. A miradas ausentes los corazones no sienten, razón por la cual no me ves a los ojos cuando me mientes, ¿no? Cuando el engaño está a la vista no hacen falta lentes. Miradas reflejan la traición de tu subconsciente. Si las miradas mataran seríamos ciegos. Por eso es que ella cierra sus ojos cuando hacemos cebo, tal como un efecto placebo cuando comenzamos el juego. El de no mirar para esquivar el miedo. Nos queremos uno al otro pero no nos confiamos y nos conformamos con lo que sentimos cuando nos miramos. Mis ojos hablan del dolor, mi mal humor te hace entender mi desconfianza cuando hablo de amor. A veces he tenido la mirada de un suicida y he derramado miles de lágrimas por tus mentiras. Los ojos no ven lo que el corazón imagina. Dios te duplique lo que piensas cuando me miras. Mírame.